Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. ¿Qué cuentan? Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. ¿Falta humanidad o no? Falta humanidad. ¿Verdad? A mí me da la impresión que sí, ¿no? Sí. ¿Y tú estás de acuerdo? ¿Falta humanidad o...? Sí, muchísimo además. Es que la Tierra alcanza para todos, ¿no? Sí, sí. Aunque el paso que vamos, no. No, ¿verdad? Bueno, esa voz femenina es de Guadalupe y la voz masculina es de Miguel. Y ellos vienen de las marchas que se están organizando en una serie de actividades en los próximos días y queríamos comentar con ellos cómo va el trabajo de la organización. Supongo que en toda organización es bastante complicado por coincidir con las agendas, por organizarte, por ponerte de acuerdo. Es muy duro ese trabajo. Sí, eso es verdad, que aquí en Córdoba es verdad que hay un montón de colectivos, un montón de gente haciendo un montón de cosas, pero luego es lo que dice, el calendario, las agendas, muchas veces coinciden actividades, pero bueno, yo creo que eso también es positivo, ¿no? El caso es que nos estamos moviendo y estamos haciendo cosas, ¿no? Sí, pero sí. Justamente lo que comentabas, el encuentro este de las marchas que tuvo lugar el otro día, un poco iba en esa línea de unir, ¿no?, esfuerzos y de ver qué hacemos conjuntamente. Hoy estar juntos a través de organizaciones que supuestamente representan a mucha gente, está alrededor de las organizaciones, pero tú ves en la gente que está en la base como que hay una inquietud para decir, pues, ¿hay que hacer algo o no? En los últimos años es verdad que hemos visto que de las bases de las diferentes organizaciones hay muchísimas ganas y es lo que decía el compañero Guadalupe, que el día 20 se demostró que las ganas están porque fueron una jornada muy productiva, tanto por la gente que asistió, por el número de gente, como por el debate que hubo. Y esto nos hace pues seguir con esas ganas de lucha y ver que el movimiento social y las bases de las diferentes organizaciones están ahí y siguen trabajando. Y es un trabajo muy duro. Vamos. ¿Pero qué pasa cuando encuentras tú la información y las noticias, que la OPE quería cerrar aquí en Málaga, en la construcción de vehículos, sí. Y dice, oye, nos vamos a ir, y los trabajadores se juntan y dicen, no, bájenos el sueldo, pero quédese, yeah. ¿Qué te duele? Claro, esa es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Duele, ¿no? Claro que duele. Muchísimo. Claro que duele, sí, sí. Pues justamente por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y además que ya, como vamos a manifestar en las próximas concentraciones y en las próximas acciones que vamos a hacer, lo que está clarísimo es que en la lucha está la solución, ¿no? O sea, es que no nos podemos quedar en casa. Ellos pueden hacer lo que están haciendo, pero nosotros lo que nos queda es salir a la calle, ¿no? Y intentar que esto cambie, ¿no? ¿Se ha rebajado el nivel de dignidad de los trabajadores? Muchísimo. Las diferentes reformas laborales que ha habido con los diferentes gobiernos han hecho que el trabajador hoy se encuentre en la situación que está. Esto empezó con Zapatero, ¿no? Empezó ya antes, mucho antes. ¿Sí? Ya las reformas laborales no solamente son de Zapatero, ya la hubo con Aznar. La última ya más fuerte, sí, evidentemente ya vino con el gobierno Zapatero, pero esto ha rebajado la dignidad del trabajador hasta el punto de lo que estamos hablando, de que hay trabajadores que están pidiendo una baja de sueldo para poder seguir trabajando. Y eso es muy triste. Sí, y hablamos de trabajadores, pero yo creo que habría que resaltar más, sobre todo en las y los jóvenes y también en las mujeres, ¿no? Sí, claro, hablan de trabajadores o trabajadoras también, sí. Y en las mujeres, claro, con esa diferencia que hay de sueldo por el mismo trabajo, exactamente. Eso es terrible, ¿no? Y ya si eres mujer inmigrante, pues ya ni te cuento. Puh, peor todavía. Vamos a concretar qué actividades están organizándose en los próximos días. ¿Cuál es la primera actividad? Eso, pues mira, cuento así muy brevemente, ¿sí? Pues lo que estamos diciendo, que el 20 de enero, el pasado 20 de enero, tuvo lugar un encuentro, eso de colectivos de las marchas, como hemos dicho, vinieron alrededor de 60 personas, la verdad que estuvo muy bien, muy bien y sí, la idea era esa, un poco acciones conjuntas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas acciones se concretaron, digamos, en el 10 de febrero, es la primera que tenemos ahora, que es una concentración justamente por lo que estamos hablando, por la derogación de la reforma laboral. El próximo sábado, ¿no? El próximo sábado, exactamente, el 10 de febrero a las 12, no sé si cae en sábado. Sábado. No tenía yo duda ahora. En el Boulevard del Gran Capitán. Uh-huh. Entonces, eso sí que ya es una llamada de atención, de decir, tenemos que estar, ¿no? Para que se note un poco también lo que pasó aquí el 20 de enero. Pues entonces estaremos en contacto con vosotros y estaremos en directo, ¿no? Para contar qué está pasando. Pues sí, claro, ¿sí? Por supuesto. Vale, después lo arreglaremos. Exactamente. A ver cómo coordinamos. Ahí ya hemos recogido un poco, pues eso, todos esos cambios legislativos que hablaba también el compañero de la última reforma laboral, ¿no? Como la eliminación de salarios de trámite, la ampliación del periodo de prueba, el descuelgue empresarial, la reducción de la cotización empresarial, o sea, eso por mencionar algunas, ¿no? Entonces, en esa concentración, digamos que profundizaremos un poquito en esos temas, ¿no? Entonces, digamos que esa es la primera acción que tenemos y es una, o sea, esos fueron un poco los acuerdos de acciones conjuntas que se concretaron el 20 de enero, ¿no? O sea, el 10 de febrero, primera. Esa, la segunda. Primera. La segunda sería la manifestación de las marchas de indignidad, que, bueno, que es una, coincidiendo con el 28 de febrero, se viene realizando ya de hace ya varios años, pues entonces queremos volver a las calles ese día, ¿no? Con estos lemas y estas acciones que queremos ahora trabajar. Luego la otra sería el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, que además este año... Una huelga de mujeres, ¿no? Exactamente, este año se está intentando, bueno, yo creo que ya eso va a salir y además yo creo que hay una movilización muy grande a nivel nacional y será una huelga general feminista. Y bueno, también hay una serie de reivindicaciones muy amplias y que además yo creo que ya se están moviendo concentraciones a nivel nacional por todas las provincias y una organización bastante grande. Aquí en Córdoba, bueno, pues siempre es verdad que las plataformas de feministas se han movido y han organizado, pero además ya quisimos poner encima de la mesa ese día de las marchas de la dignidad, que bueno, que nos tenemos que unir, ¿no? Que es mejor unirnos a hacer, digamos, las cosas... La huelga de mujeres, ¿puede ser de hombres también? El que, sí, hombre, claro, por supuesto, los hombres también os tenéis que manifestar si estáis de acuerdo con lo que reivindicamos las mujeres, ¿no? Obviamente, obviamente. Sí, sí. Entonces, la próxima, bueno, ya otra de las acciones que se acordaron ese día también fue el 24 de marzo, que hay una marcha estatal por la renta básica universal. Entonces, digamos que esas eran las acciones... ¿La marcha dónde va? Las marchas van a ir de distintos lugares y yo creo que terminan en Madrid. De todas maneras, esto ya, como es el 24 de marzo, sí, ya iremos informando. ¿Vale? Y luego, aparte de esas acciones, porque la idea tampoco no era, bueno, queríamos aterrizar y ser coherentes y ser también realistas, entonces nos propusimos esas acciones concretas y sí que se habló de a lo mejor terminar con alguna acción más de calle, más reivindicativa, que no fueran como estas fechas que ya vienen marcadas, pero bueno, eso ya... Quedamos en que ya lo organizaríamos. Oye, ahora que estamos empezando a movernos un poco, sería interesante que mantengamos ese ritmo de comunicación, de contacto con la gente, de vernos en la calle, de hablar, de estimularnos, de compartir, ¿no? Hombre, si eso se acaba, los frentes de lucha común que hay, pues también se van a acabar, porque es la única forma que tenemos estos espacios de unidad nos permiten a las diferentes organizaciones pues estar al día y tener el pulso de la calle y realmente saber qué está pasando. Por ejemplo, es lo que estaba hablando con el tema de la mujer trabajadora o el caso de las trabajadoras. Uno de los elementos fundamentales que se van a trabajar desde las marchas es la creación de un itinerario o un mapeo de lo que es la ciudad de Córdoba y sobre todo de aquellos sectores. No son sectores, no te voy a decir que sean sectores laborales femeninos, pero sí muy, muy feminizados y que en su mayor parte pues son los que acarrean muchísima más precariedad. Un ejemplo lo tenemos en las compañeras, cuando estuvimos aquí, las compañeras de CLECE, de la ayuda a domicilio, que es verdad que la situación que están viviendo es insostenible. Eso hay que dar una solución ya. Igual que tú puedes ser la solución. Hombre, ahí el elemento fundamental es... No sé si las mejores salidas, no lo sé exactamente, pero sí es verdad que ese servicio, un servicio que se presta del ayuntamiento, pues debería tener una serie de garantías bastante más amplias que la. Sí, pero mientras estén en la mano del privado. Está claro, eso es la única salida que se yo va creo, a sujetar a lo que las reformas que le favorecen, ¿no? La salida más viable sería que es la municipalización. Evidentemente. ¿No? Sí, y unas condiciones dignas. Sí, hablando de esto también, otro de los acuerdos, bueno, también de lo que se habló en las marchas fue, pues eso, intentar organizar una formación para jóvenes sobre derechos laborales, ¿no? Que también sabemos que los jóvenes, pues también están en una situación muy precaria. Pero si los derechos están conculcados, ¿queda alguno todavía? ¿Los derechos cómo, perdona? De trabajadores están conculcados casi todos, ¿no? Conculcados, lo han quitado, lo han... Bueno, pero claro, por eso es lo que estamos diciendo. La idea es que esos derechos volvamos a tener los derechos que nos están quitando, por supuesto, claro. Pues teníamos que hacer una lista de los que no han quitado para recuperarlo al menos, ¿no? Ya, claro. Sí, a ver si se puede. Y sobre todo yo creo que aparte de recuperarlo, los que hay... Mantenerlo y que... Los pocos que quedan, ¿no? Y que el trabajador sepa, y sobre todo la gente joven, defenderse, que realmente... Muchas veces pues desconoce que a qué puede acogerse o qué puede hacer ante un conflicto laboral, pues vuelva a darse cuenta de que tenemos que estar ahí, que lo que hay que lucharlo y lo que no sé, y lo que se ha perdido, pues por lo menos intentar volver a recuperarlo. Totalmente, sí. Guadalupe representa a CNT y Miguel al Partido Comunista. ¿En vuestras organizaciones también está esa inquietud? Por supuesto, claro. Sí, totalmente. Yo creo que ¿no? Claro, sí, ajá, totalmente. Qué bueno. Y el Partido Comunista lo mismo. Igual. ¿No? Sí. Igual, además, creo que es lo que nos hace todos los días seguir la lucha. Sí. Yo creo que es fantástico que todas las organizaciones nos juntemos, nos pongamos de acuerdo, busquemos los puntos que nos unen y empezar a demostrar que si unidos podemos hacer muchas cosas, ¿no? Sí. Yo creo que muchas veces la situación que estamos viviendo, es verdad que hay momentos que te desmotiva. Y es verdad que yo creo que hay gente que bueno, pues según el periodo de nuestra vida nos venimos abajo, porque es que también te cansan, ¿no? Te cansan, sí. Porque sí, claro, es que el estar en la calle siempre y el estar en la lucha yo creo que nos cansa. Pero, bueno, pues también pueden ser momentos también de retiro momentáneo y que entre uno y otro también nos animemos, ¿no?, a seguir, ¿no? Uh-huh. Como decimos, porque es verdad que, claro, que hay que estar, es que hay que estar. Sí. Bueno, pues como vamos a tener compromiso el próximo sábado de hablar en directo con lo que esté aconteciendo en la calle, pues iremos en los sucesivos sábados, si es posible, ir anunciando cada una de las actividades que hay ahí por delante y comentando cómo va el asunto, ¿no? Sí, sobre todo, hombre, recordar y matizar de nuevo otra vez lo del 10 de febrero, que eso ya que bastante próximo, y el 8 de marzo, que queremos que sea... Y el 28 pues, también, ¿no? El 28 también, pero digo que esa, es verdad, el 28 también, pero digo, esas dos es que ahora mismo se están intentando organizar de manera que sea contundente, ¿no?, y que sea significativo. Bueno, pues entonces está el llamamiento a todos los ciudadanos, ciudadanas de aquí de Córdoba, para que podamos participar y en fin... Empezar a sentir que las cosas tienen que ser de otra manera y si no nos juntamos, no unamos fuerzas, difícilmente lo vamos a tener, ¿no? Y además decir, bueno, que este acto del día 10, esto nos tiene que servir para empezar a calentar la calle, claro, de cara al 28. El 28, igual que el año pasado, fue un éxito. Yo hacía muchísimo tiempo que no veía a Mete Córdoba. Vamos a intentar que movilizar mucho más de lo que se movilizó el año pasado, pero... Oye, sobre todo calentar la calle, porque parece que la próxima semana va a hacer mucho frío. Sí, eso también. Entonces hay que calentar un poquito la calle, ¿no? No, ayuda, sí. Oye, Guadalupe, muchas gracias por venir esta mañana y compartir con nosotros todo este trabajo que estáis haciendo. Y Miguel, pues ya sabéis que el próximo sábado estaremos en contacto y así iremos anunciando, comentando las actividades que van a venir y animando a la gente a que participe. Perfecto, pues nada, por aquí estaremos. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Miguel. Ahora escuchamos un poquito de un cantante que a mí me gusta, ¿eh? Y si puedes escucharlo, te va a gustar también a ti. El Litos nos trae una canción que me parece genial. Que ¿cómo se puede resumir en una canción tantas reivindicaciones, ¿eh? A propósito de reivindicaciones, mira, escucha.